¿Cuáles son los cambios más urgentes que debería proponer la nueva alcaldía? Yo creo que en general, digamos, el porteño se queja de la basura, de la parte de la higiene de la ciudad. Es como la casa, es como que tu casa está toda desordenada. Entonces hay que poner un orden en la casa. Eso yo creo que es urgente. Y lo otro urgente es que la gente denuncia mucho el tema de la corrupción. Entonces eso hay que también ver a qué corrupción se refiere, si hay que revisar contratos, en fin. Yo creo que lo urgente es el tema del aseo, el tema del balance municipal. Dedico su triunfo a Salvador Allende. Dedicó su triunfo a Salvador Allende. ¿Qué significa para usted? Salvador Allende para mí, para el compañero Yuri, significa todo. Significa un gran estadista, un gran presidente, un presidente del proletariado, del pueblo. El pueblo entra conmigo a la moneda. Él lo dijo el 4 de noviembre de 1970. Estuvo 1045 días, gobernó con el pueblo, tuvo ministro obrero, cumplió 100% el programa de gobierno de la Unidad Popular. Salvador Allende no tan solo es un gran estadista en Chile, es un ejemplo de visionario en el mundo, reconocido hasta el día de hoy. Si el pueblo entró con Allende a la moneda, ¿el pueblo va a entrar contigo a la municipalidad? Ya entró a la moneda con este nuevo alcalde, con este alcalde ciudadano. No se le puede quitar el mérito. No le puedo quitar el mérito, porque él es el alcalde, él es la primera autoridad de la comuna de Valparaíso. Nosotros somos concejales, al igual electo popularmente como él, pero nosotros tendremos que apoyarlo en este nuevo desafío, que es un desafío revolucionario, sin lugar a duda. Y fuera de la municipalidad, imagino que Yuri Zúñiga va a seguir con su trinchera en el centro, en pleno centro de Valparaíso. De donde nacemos, de donde vienen nuestras raíces, jamás debemos abandonarlas. Gracias a ellos. Venceremos.